Su segundo CD te hace mover. Vivo y respiro por tu amor. Santa Marta. Sueños que nacen del corazón. Para que te muevas. Baila mi cumbia. Conseguilo en tu disquería.